We have a lot of fun, don't we, girl? Dishing out the dirt on everybody and giving each other the 411 on who dropped kick two this week. You know what we're talking about. When my baby girl jump it in deal. Todos los clásicos, todos los géneros en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo, por Veracruz Estéreo 93.5.

Pero todos los clásicos, todos los géneros, en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo. Veracruz Estéreo 93.5. Hicieron temas muy buenos durante la época de los 80. Veracruz Estéreo se caracterizó por ese sonido inglés exclusivo en esa época. Los que suenan al fondo son conocidos por un clásico llamado She Drives Me Crazy. Ellos son los Fine Young Cannibals. El álbum llamado igual, Fine Young Cannibals, con un estilo y una mezcla de rock y ska y algo de jazz, le da forma a este clásico que salió al mercado en el año 1985 y fue uno de los éxitos más populares del grupo. La canción cuenta la historia realista de un joven fugitivo y alterna desde la narración en primera persona que explica cómo su llegada a la gran ciudad no ha resultado como esperaba. Y en los coros, la vista de los padres expresando su deseo de que volviera a casa. Así se llama este clásico, Johnny Come Home.